Nosotros hace bastante tiempo que estamos planteando el tema de, ustedes saben que tenemos 2.000 profesionales de la salud en precarización laboral porque son monotributistas. Ellos facturan la prestación que hacen y bueno, esto es una situación totalmente ilegal, irregular. Las condiciones laborales son muy muy precarias, no tienen obra social, no tienen aportes, no hacen antigüedad, no tienen derecho a licencia, a enfermarse, realmente la situación es muy grave. Y no solamente eso, sino que afecta a la salud pública, porque estos profesionales hoy están y mañana no están. Pueden, digamos, rescindir su relación laboral de un día para el otro por alguna situación. O sea, hay muchos profesionales, ustedes saben, que se están yendo a otros países, a otras provincias, y o se van a la parte privada, ¿no?, que son mejores pagos. Claro. Esto está hablando de que estamos no solamente pagando ciertas consecuencias en el corto plazo, sino que también a largo plazo se va a ver afectado el sistema de salud. Exactamente. Para nosotros es una tercerización del sistema de salud, porque están armándose, digamos, como pequeñas asociaciones, agrupaciones de profesionales, sobre todo las especialidades más críticas, porque estos profesionales están en las áreas más críticas, como son neonatología, terapia intensiva, guardias, realmente son lugares que te diría imprescindibles. No es gente que se pueda prescindir, por lo tanto, o sea, salud mental, los ETI. Claro. Los ETI, los ETI, que son los ex OALES que manejan todo lo que es niñez, son que hacen como de jueces, se imaginan, jueces, pero facturando como prestaciones, donde hoy llevan un caso y mañana no están más. Esto realmente no se sostiene más, la gente no da más, la salud pública no da más con este tipo de relaciones, de dependencia encubierta sería. Bueno, y ese es el planteo que estamos haciendo desde hace bastante tiempo. Bueno, con el otro gobierno también lo hicimos, no ha habido soluciones, y este gobierno la verdad que no entendemos, porque tiene el dinero, tiene los cargos y no los quiere dar. La verdad que es nos han dicho que es una decisión política. Perdón, doctor. Son los únicos trabajadores del Estado que están en estas condiciones. Perdón, quería preguntarle sobre eso que acaba de hacer referencia. Tienen el dinero y tienen los cargos. Venimos de una discusión del presupuesto donde ha ido el Ejecutivo a diputados a llorar con un pañuelo diciendo que no tiene dinero. Lo que pasa es que es mínimo. Se imagina que comparado con lo que, con lo que les están dando al vino, 1.200 millones de pesos, se imagina que no es nada. Esto son, en realidad necesita cerca de 900 cargos. No todos es para este año. La propuesta era hacer un cronograma con decir, bueno, respetando la integridad y la antigüedad, ahora pasarán esto, después esto, después esto, por supuesto, siempre interinamente hasta se llame a concurso. O sea, nosotros creemos en el concurso, creemos que debe ser así, y no nos estamos oponiendo al concurso. Así que bueno, pero ellos dicen que no, que van a usar esos 300 cargos para hacer recién un llamado a concurso y así se asignarán los cargos. Y la verdad que no se sabe ni cuándo, ni a quiénes, ni dónde, ni es decir, entonces realmente la gente hay que darle una solución ya, hay que terminar con esta situación ya. Y la legislatura está de acuerdo. Nosotros hemos ido a hablar con los legisladores y la verdad que la legislatura no puede creer que esto esté pasando, a pesar de que lo aprueban todos los años ellos en la ley de presupuesto. Así que, bueno, estamos en esto. Claro, y estamos hablando que un profesional está cobrando alrededor de 16.000 pesos, según publican ustedes en su página, ¿no? Esos son, claro, hay profesionales, es que las prestaciones son lo más inequitativo que hay. Hay profesionales de 16.000 pesos y profesionales de 100.000. o de 200.000, no lo sabemos, porque es un acuerdo entre partes. O sea, la prestación es, yo te cobro tanto y si no me pagas me voy, o yo te pago tanto y si no te gusta andate. O sea, esa es la relación que hay entre laboral. Terrible, en realidad, es inequitativo absoluto. Están trabajando unos al lado de otro, donde uno cobra distinto al otro. Entonces, bueno, tenemos los comunitarios, por ejemplo, que son es un programa con financiamiento nacional, que viaja a los lugares más alejados, que atiende a la población más vulnerable, y esa gente cobra 20 mil pesos, 30 horas de trabajo, viajando y poniendo su auto para llegar a los lugares, arruinando su auto, y encima no cobran, porque encima tenemos el otro conflicto. Hay dentro de estos, de esta población, de esta masa, hay gente que todavía no cobra y que se pasa a veces meses sin cobrar porque no llegó el financiamiento, porque no se firmaron los papeles, porque así. Claro. Entonces, bueno, la como decía que, mi abuela, cuando no es la cata, es la jaula. Exacto. No, realmente es increíble lo que pasan ellos y de eso están cansados. ¿Y cuál sería la decisión política que a la que hace referencia la ministra? La ministra dice que ellos van a llamar a concurso, que tienen los 300, en realidad más de 300 cargos, pero que no se los van a dar interinamente hasta hacer un concurso. Ellos van a llamar a concurso. Llamar a concurso es todo un tema, porque hay que armar la Junta Provincial de Calificadora, hay que armar llamar a elecciones a jurado de concurso y al tribunal examinador. Y eso lleva un tiempo. Un año y medio más. No lo sabemos, es decir, la gente no es más ahora. Entonces, el interinato no da estabilidad, que es lo que nosotros queremos hacerles entender. Esta gente podría estar interina con estos cargos y después llamarla al concurso. Si quieren llamarla al mes, al concurso, tendrán que presentarse, rendir y aprobar y ganar, que son concursos encima abiertos, o sea, se puede presentar cualquiera. Pero hay que sacarlos de esta situación ya, no pueden seguir en esta situación. Claro, bueno, entonces ustedes tomarán medidas en los próximos días. El domingo y lunes es el paro. Lunes. Lo que pasa es que es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del martes. Desde las 8 de la mañana del domingo, 8 de la mañana del lunes el primer día y 8 de la mañana del martes el segundo día. Son 48 horas, pero abarca las primeras horas del martes. Claro, sería y les abarca. Porque son guardias. Claro, eso lo coincide con el feriado además, o sea que es más una señal que una medida con impacto fuerte. En realidad los prestadores hacen paro, en realidad en algunos lugares como el Carrillo, el 100% de los profesionales que trabajan en la guardia son prestadores. El paro pasado, por eso le digo que están en los lugares más, por eso hacemos paro en la guardia. Nosotros nunca como gremio hemos podido hacer paro en la guardia, porque los de planta que están en la guardia no pueden hacer paro. En este caso, como son prestadores, ellos pueden hacer guardia cuando quieren, porque aparte los días de trabajo de ellos son esos días, los días de guardia. Y por ejemplo, el Carrillo, el último paro, pues ya se hizo un paro el día 6. Ese día, el que atendió en el Carrillo fue el director, porque no había profesionales de la salud en la guardia. Nosotros fuimos, estuvimos con él, y la verdad que él estaba desesperado, porque iba a estar él solo todo el día. Y es un hospital, no estamos hablando ni de un centro de salud, ni de un lugar realmente pequeño. Es un hospital que, si no hubiera estado el director, la guardia hubiera estado cerrada directamente. Entonces tenemos neonatología del Lago Mayor, que en este momento estoy acá, que tiene el 50% de los neonatólogos en esta situación, los fines de semana. El NOTI, que tiene el 50% de la guardia del NOTI, que es de comprestadores. El último paro también habían tres de seis profesionales. Cirugía del NOTI, el fin de semana es el 80%... prestadores, rayos del central, el 100% de rayos del hospital central de la guardia son prestadores. O sea, realmente es una situación muy grave, muy grave.